me dijiste adiós. Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte. Qué equivocado estoy, cada día que pasa no lo soporto más. Me estoy muriendo de tristeza, de soledad. Necesito tu amor, me hace falta el calor. ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios. Quiero oír tu voz, decirte que te amo, que me estoy muriendo porque vuelvas conmigo. Soy un pobre mendigo. ¿Qué pasa? No lo soporto más. Me estoy muriendo de tristeza, de soledad. Necesito tu amor, me hace falta el calor. ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios. Decirte que te amo, que me estoy muriendo porque vuelvas conmigo. He comprendido que sin ti tan solo soy un pobre mendigo.